momentos más que recordar. Quizás no haya novedad, aunque todo parezca haber salido bien. Ayer no lo fue así. De alguna manera el tiempo me protegió mientras tú estés aquí, porque extraño sorprenderme en las mañanas y dormir por las noches. Llenas de te acuerdas de que será de la única razón de vivir es demostrar que entre tanto dolor puedo ser feliz. Que aún espere yo por ti, y lo sabes bien. Hay muchas cosas que no puedo comprender, y sé que es mejor así. La única razón de vivir es demostrar que entre tanto dolor puedo ser feliz. Extraño.